Atención, señores. Cumbia masiva. Economía sin vueltas. Te podría ir muy bien en la radio. Porque ¿serio? Vos, sí, porque vos tenés una forma de hablar, expresarte, comentar las cosas. Serías un buen compañero en radio. ¿Nunca pensaste hacer radio? No, porque yo soy dentista. Tengo. Uno tiene un diálogo de sordos porque la persona que uno está teniendo no te puede contestar. Entonces por ahí se parece un poco al diálogo radial, el del dentista que habla solo, instala temas, lo saca, da por contestadas cosas que jamás fueron contestadas, etcétera. Yo creo que un dentista, primero hay que ser dentista, después como posgrado viene locutor de radio. Bienvenidas, bienvenidos a Cumbia Masiva. Este es el regalo que les hice a mis compañeros de radio. Pero fue un regalo para vos. Sí. No, fue un regalo para nosotros. Yo no soy dentista, ¿vos sos dentista, Mariano? Sí, soy dentista. No, es para vos, Mariano. No, es una evidencia. De que yo también puedo hacer radio. Pero nadie duda de eso. Vos sos una conductora. Te decimos siempre acá, la conductora. Sí, dudamos de la capacidad de Mariano. A veces. Si alguien lo viera como está ahora, disfrazado. Sí. Disfrazado de Salina Rodríguez. Ahí está, exacto. Bueno, bienvenidas a Cumbia Masiva, este programa de economía y cumbia, cumbia y economía de Radio Nauta y FM La Charlatana. ¿Cómo están hoy este día espléndido en la City de La Plata, gorda? ¿Vos todo bien, Kimei? Bien, muy bien, estoy muy bien. Bueno, sí, bueno, aquí hay que poner un poco de onda, este es un programa de radio, es jueves. Se terminó el programa, bueno. Acá hay que hablar. Estoy disfrutando del sol, estoy esperando que se vaya el invierno, me gustaría que llegue la primavera ya definitivamente, estoy esperando el encuentro de mujeres. Estás a la espera de muchas cosas. Estoy a la espera de muchas cosas, pero también viviendo el presente, porque eso es lo que importa. Ahí va. Me gustó, ahí apareció la verdadera Kimei. Ahí está, viviendo el presente, no a la espera de nada. Nosotros living no la vida mujeres. Loca, y carpe diem. Sacate esa cosa de la cabeza. Mariano está recubierto con un pañuelo violeta con brillos. Hermoso. Está recubierto y además tiene como auriculares, como raro. Está raro, Mariano. Bueno, a la derecha, a la izquierda mía está Mariano Félix. Y como nadie me saca una foto, me la voy a sacar yo mismo. Sacate una selfie. Claro. Estos días son los días que me gustan. Porque, viste, no hace mucho frío, no hace mucho calor. Hay sol, no hay nubes. Ay, están todos re tiernos hoy. Muy climatológico. Viste que el clima es como una conversación asegurada. Sí. Es como, y el clímax también. Y el clímax también. Eso, claro, depende con quién. Es una conversación difícil, pero fácil. Claro, depende hasta los límites que tengas. Sí. Del clima al clímax hay un solo paso, decía mi abuela. Así que, mi abuela Marta. Del otro lado de la pecera se encuentra Pablo Lesiani. Él es nuestro operador del día de hoy y de todos los días anteriores y creemos que posteriores también. Y él va a estar siendo operador en nuestra transmisión en vivo de este sábado 12 que explota el Olga. Esperemos que no explote porque sería como medio complicado. Medio cromañón. Sí, no va a ser. Al límite no. Eso, claro. Que esté bueno, que eso esté es lo que barca, queremos decir. Que esté excelente, que esté que bárbaro. Que esté regio. Regio, bárbaro, un plato. Y también está... un plato de fideo. Un plato de fideo, un plato de guiso. Y también está nuestro productor, Sebastián Ovalle, él desde el sur del país, desde... ¿Dónde era que eras? Aluminé, Chaltén. Chaltén, ahí es nuestro compañero Sebastián Ovalle, futuro periodista. Periodista en camino, ya llegando. Y yoga mat también. Es un yoga mat. Cooperativista. ¿Qué es un yoga mat? Yoga mat es la manta de yoga, es la colchoneta. Ah, el mat le dicen a la manta. Claro. Estamos cada vez más yankee. Mant. Estamos cada vez más yankee. Yoga mat, no man. Bueno, no importa. Esa canción es una gran canción. Sí, es así. Es una gran canción. Junto con la de. No sé cómo explicar. Mi situación es un 50% de reggae, 50% stone, cantada obviamente. Es muy de verano, sí, es muy de verano esas canciones. Muy de verano del 98. Sí, me voy a acordar a la del cuando éramos chicos, no sé, chicas. No, un poco antes, ¿no? Que después. Después, claro. ¿Antes o después? Después del 98. Sí. Ah, ok. Vos tenías 5 años en el 98, Belén. Claro. 10. Epa, mira. Claro. Uy, yo era mucho más grande. Y yo, vos me, sí, vos me... tenés 40 largos ya. Largos. Tantos años tenés que no te acordás cuántos años cumplís, que eso fue raro, Mariano. ¿Vos sabías que el programa pasado fue nuestro cumpleaños? Sí, porque las escuché. ¿Viste? Ah. ¿Y lo sabías o no te lo imaginabas? No recordaba. Otra no vez. No recordaba. Otra vez. Muy bien. Y, no, y me, o sea, escuché que me recriminaron que no estaba presente. Sí, sí. Y es verdad. La persona que me vino a serruchar el piso, que hoy no está, pero debe estar escuchando, no sé. Seguramente. No creo. Kimei. Pero ella dijo que no lo escuchaba, ella personalmente. Era un chiste que hizo. No, era un chiste. No, sí, no nos escucha. Después nos escucha un montón de gente. Ella nos escucha, Victoria. Me lo dijo, bueno, un montón de gente que ahora no me acuerdo, pero me lo dijo la gente. Sí, sí, sí, se escucha en todo el mundo este programa, a esta hora. Insárate, long arm. Pero bueno, también. Al fin y al cabo era verdad que no estabas. No era estaba verdad, mintiendo. Era verdad, estaba preocupado por lo que estaba pasando en el programa. Tenía una cierta preocupación. Por eso llamé por teléfono, pero no me quisieron dejar hablar. Decinos las vías de comunicación. Mirá, a ver si nos llama alguien más. El teléfono de la radio es 451-6917 y el correo electrónico radionautafm@gmail.com. Hola. Y la página web radionauta.com.ar. ¿Quién llama? No, no sé. Hola, soy Marina de Berazategui y quería que me pasen el tema de... De viejas locas. Bueno, ya pasamos un ratito. El Facebook es Radionauta, dicen. Y Twitter. Radionauta FM. Y después del Facebook de Cumbia Masiva, para no confundirse. Oh. Claro, no. ¿Viste que alguno... Es muy complicado la vía de comunicación. Está perfecto, Mariano. Está bien que la gente no se confunda. Porque si no, viste, ahí pasó. Ahí se va Juliana Díaz Lozano, que pasó, vio luz, subió, se fue. Sí, porque hoy... Se comió una torta negra. Sí, ¿se robó la tortanera? No. Me parece que sí. Justamente hoy, Mariano, yo quiero hacer hincapié en esto. Justamente Mariano trajo una bandeja de bolas de fraile y tortas negras. Y ahí hablamos de la heterogeneidad y de la homogeneidad de opciones. Porque era o te comes una bola o te comes una torta. No sé qué dice esta mesa panel de debate. Eso es muy heteronormativo. Pero vos, al fin y al cabo. Al fin y al cabo, sí. Es bastante claro. Podés bastante abrir la clásico, boca bien grande es muy y clásico. Meterte las dos. O podés comer mitad y mitad. O podrías comer otras cosas, como, no sé, un vigilante. Pero acá no trajiste. Bueno, por eso, es bastante clásico el ejemplo es clásico y Kimei empezó por la torta negra. Yo empecé, pero, yo dije, son señales. Sí, son y después comiste alguna bola, pero ¿cómo? ¿Una bola sí. con dulce de leche o con crema pastelera? ¡No es lo mismo! ¡Ay, qué peligroso que te pusiste! Estamos en un terreno pantanoso. Con dulce de leche. Ah, bueno, está bien. Ahora me arrepiento. Yo me comí una con pastelera y no la pude terminar. Yo tenía miedo, dije, si no te la terminaste... No me la terminé yo, que claro. Yo soy de buen comer. Pero aprovecho para decirte algo que no tiene nada que ver. Es que Juliana Díaz Lozano está acá arriba porque hoy en el Olga Vázquez, en nuestro querido Olga Vázquez, se hace el Fogón de la Memoria. Así que organiza es. También el Frente Popular Darío Santillán. Y Surcos y el Frente Popular Darío Santillán Corriente a secas. Secas. Bueno. Así es. El Corriente Nacional y el No. Claro, ahí está. Todos y todos. Está la bien. Fracción de la fracción y Surcos también van a estar hoy en este Fogón de la Memoria. ¿Por qué se ríe? ¿Qué pasó? Y es así, es la vida misma, es la realidad. La realidad es todo. Terrible, dale. Continuamos con la presentación del Fogón de la Memoria. ¿Qué va a haber hoy? Va a estar. Bueno. Dale. Va a ser cómico el Fogón de esta tarde. No tiene nada de cómico. Arranca ahora mismo, en estos mismísimos instantes, a las 5 de la tarde. Obviamente siempre hay un poquito de atraso, aunque Pablito no le guste, yo estoy de acuerdo con él, que si es a las 5, tiene que ser a las 5. ¿Eso es un problema de la militancia política o es un problema de la militancia de la sociedad política. En general, la Argentina? No sé, porque yo a veces no vivo en la sociedad en general, sino simplemente en este núcleo malvado. Ahí está el ruido del Fogón de la Memoria. Ahí está, se está incendiando, se arrancaron las fuentes. Dale, apretemos, se prende fuego la radio. Somos un mar de fueguitos. Claro. Alberto Santillán, el papá de Darío Santillán, va a estar acá en el panel del Fogón de la Memoria. Carlos Seidman, que es de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. Y ahí está, me quedé, ¿no? Porque, perdón. Y va a haber intervenciones, va a haber feria, teatro, poesía. Y a las 8:30 de la noche va a haber una varieté, creo, y choripán. Ah, no, vinito y choripán. Vinito no y choripán. Varieté y choripán. Bueno, casi. Así que este jueves, o sea, hoy desde ahora. Desde ya. Dentro, mismo. Vengan corriendo. Va a estar, van a haber militantes de la lucha de ayer y hoy, porque se llama Derechos Humanos de Ayer y de Hoy contra la represión policial e institucional, así que va a estar muy bueno como para recordar, porque se viene el 18 de junio, de septiembre, se cumplen 9 años de la desaparición de física de Julio López, su segunda desaparición, uh-huh. Así que por esto mismo se forma este fogón de la memoria, que va a estar muy bueno, va a estar bueno para debatir, para encontrarnos las organizaciones sociales, los militantes y todos los que quieren acercarse para debatir sobre los derechos de hoy, que están ocurriendo tantos casos de gatillo fácil, desapariciones de mujeres. Que justamente ayer se iba a hacer la marcha por el gatillo fácil con todas estas situaciones que están generando la nueva policía local, implementada por el forro de Scioli, básicamente. Así es. Que se pasó para el viernes, porque el miércoles estuvo lloviendo, así que el viernes se va a hacer y después vamos a estar charlando un poco sobre eso. Así es. Así que si les parece bien, si les parece mal... No nos importa. No me importa. Como les parezca, vamos a un tema musical y continuamos en este programa que constitucionamos. Que según la Constitución Nacional se llama... Cumbia más IVA. Podemos hacer un ser de luz y entonces nada te altera. Decirle nada y disimular cuando lo tengo cerca me cuesta más, me cuesta más, me cuesta más. Si hasta provocarlo no es de una señora, de pensarlo tanto cuando quedo sola, ni poder decirle a nadie esto que siento. Me cuesta más, haría trampa, si lo besara él haría trampa, al disfrutarlo eso sería trampa, le sacaría el hombre a otra mujer. Haría trampa, solo al desearlo estoy haciendo trampa, estoy haciendo mal, le estoy robando. De pensarlo tanto cuando quedo sola, ni poder decirle a nadie esto que siento. Me cuesta más, me cuesta más, me cuesta más. Haría trampa, si lo besara él haría trampa, al disfrutarlo eso sería trampa, le sacaría el hombre a otra mujer. Estoy haciendo mal, le estoy robando. Haría trampa, si lo besara él haría trampa, al disfrutarlo eso sería trampa, le sacaría el hombre a otra mujer. Haría trampa, solo al desearlo estoy haciendo trampa, estoy haciendo mal, le estoy robando. Haría trampa, si lo besara él haría trampa. Haría trampa, al disfrutarlo eso sería trampa. Haría trampa, si lo besara él haría trampa. Haría trampa, al disfrutarlo eso sería trampa. Haría trampa, si lo besara él haría. Cumbia masiva, economía sin vueltas. Continuamos en Cumbia masiva, esta tarde hermosa, cuasi primaveral. Cuasi romántica, porque llega la primavera y nos ponemos románticos, Kimei. Sí. Cachondos. Sí, es el momento para ponerse. Hay que estar románticos todo el año, en realidad, porque el amor, viste, nos alimenta. Pero en primavera es como más plácido, porque te podés sacar más la ropita, podés salir más fresquita a tomar un helado, podés salir más me gusta cómoda. Me gusta el diminutivo. Y porque eso te calienta más. Lo dijiste. ¿Eh? Lo dije. Más cachondo te pone. Es verdad, y bueno. Es así. Los pajaritos, te levantás a la mañana, entra el sol, te haces un matecito. Claro. Qué lindo. ¿Dónde vivís, Kiki, entra el sol? Yo vivo, no puedo decir la dirección porque después tengo problemas. Después tenés gente visitante. Que te sigue. Sí, y, sí. Y viste, siempre hay que tener cuidado con los hombres que son malos, viste. Uf. Opa. Pero bueno, no todos. No, hay, no todos. Hay algunos hombres que quiero. Y algunas mujeres también pueden ser malas. No conozco. No conozco. No es necesario hablar de eso, Mariano. Ahora. Ah, no se puede decir nada. Yo reclamo acá que no me censuren, por favor. Bueno, llegó el suplemento deportivo. Suplemento de noticias interesantes, noticias que nos nutren, noticias que nos dan de comer para el resto de la semana, para no solo hablar del clima, sino de, viste, che, etcétera. Sí. ¿Viste ese video que vidivini? Putos suspensivos. Es verdad lo que decís, Belén, este programa informa lo que realmente importa. Cumbia Masiva le interesa que la gente tenga de qué charlar cuando se acaban los temas de fútbol o los temas sobre religión y cosas de política. La visita del Papa. Exactamente, y informamos lo que la gente quiere saber. Como esta noticia acá que llega para irrumpir, ¿no es cierto?, la comunicación formal. Dice, un ingeniero no se baña hace 12 años y lo suplantó con un spray. ¿Cómo? ¿Vos cómo te ves? Yo no podría, ni dos días no podría resistirlo. No puedo no bañarme. ¿Vos te bañás todos los días? Todos los días. ¿Sos de esas personas? Necesito, viste, el cuerpo todo pegoteado así. No. Y aparte los pelos míos son muy grasosos, a veces se ponen así. La cabellera. No era el punto. El punto era otra cosa, que se pone feo el pelo. Igual este señor, el que vos dijiste, tampoco tiene tanto pelo. No tiene tampoco, pero bueno, en el cuerpo, acá tiene como la camisa entreabierta en la imagen. Y eso te da una perspectiva de lo que tiene hacia abajo, decimos. Claro, se ve un poco de pelito, debe tener pelo en el cuerpo. Pero sí, mientras más pelado la cabeza, más peludo el resto del cuerpo. Es un estudio que estamos realizando desde el Centro de Investigaciones de Pelos de América Latina. Wow. Sí. Bueno, yo tenía una compañera, una compañera de la consejería, que no sé si me estará escuchando, que ella se lava la cabeza una vez por semana. O sea, se baña todos los días, pero el pelo una vez por semana nomás. Tiene un pelo divino. Mira. Se pasa un shampoo seco, que no sé si corresponderá a la línea del spray este del científico, claro. Pero funciona, ¿viste? Mirá vos. Lavarte mucho el pelo te lo engrasa. Es verdad. Como que te saca la capa natural, algo así. Viste que a los perros vos no le podés lavar todo el tiempo. Los perros necesitan su permeabilidad normal. Claro. Entonces vos no le podés sacar la capita de grasa que tienen los perritos. Eso es cierto. Tiene. Exactamente. Esta compañía que ha lanzado este Sprite ultra higiénico es la compañía Mortimer Dirt. ¿Cómo? Mortimer Dirt. No, Mother Dirt, dice ahí. Bueno, no sé, está leyendo otra noticia, no sé. Pero está hablando en inglés, el inglés de Kimei. Gracias, Belén. Que lanzaron un spray que está lleno de bacterias inocuas. Que puede ser llamativo esta situación, pero que son realmente. No encuentro la palabra para poder decirlo. Efectivas. Se trata de David Whitlock, un ingeniero químico del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Famoso MIT. Quien dio su reveladora declaración en una entrevista que le concedió la CBC de Boston. Ni siquiera la BBC, la CBC de... Es la CBC saborizada. Muy bizarro todo. A la CBC con gusto naranja. Exactamente. Acá la gente se sorprende, ¿no? Y los comentarios también son un poco... que la gente le tiene miedo a lo desconocido. Claro. Y la gente... Pasa que este ser que muestran en la foto es un poquito... Y bueno... Zaparrastroso. Se podría decir... ¿El que no se baña? Sí. Pero eso lo ve bien. Tiene un aspecto de poco baño, simplemente justamente lo que hace el chabón, ¿no? Se baña y tiene ese aspecto. Bueno, pero la gente... Viene así, digamos, siendo prejuiciosa. Siendo prejuiciosa, claro, él dice que le va muy bien sin bañarse. Pero bueno, la gente que le teme a lo desconocido le dice que con eso... Bueno, se me borraron todos los comentarios, ¿no? No, con esa cara y sin bañarse debe hacer muchos años que no se le debe acercar ni con un palo. Bueno, pero la gente es mala, ¿viste? Prejuiciosa. Pero bueno, esta es la noticia que tenemos sobre el ingeniero No, no, que era Mother Dirt. Mother Dirt. Mother Dirt es madre de suciedad, algo claro, así. Exacto, madre mugre. Madre mugre, algo claro, así. Claro, algo así, eso como la, que desde la misma bacteria, porque vos dijiste que el spray tiraba bacterias, ¿no? Entonces las bacterias que son mugre son como la génesis de lo que genera que el tipo esté limpio. ¿Me parece? Wow. Que acabo de inventar eso. Me deslumbraste, me quedé. Y porque se llama Mother Dirt, madre de la suciedad. Mirá. Pero hasta acá llego, no puedo analizar un poco allá. Yo no sé nada de inglés. Pero el tema, yo no entiendo, el tipo está limpio porque se pone esto y no tiene olor. Eso, visto por internet, no se puede saber. No, todavía no se inventó el tema ese del olor. Del olor a través de la internet. Computadora. Imagínate el día que ocurra eso, no, por favor. Vamos a estar al horno mal. No falta poco. No falta mucho. Estoy muy cansada, mamá. Venime a buscar a la radio. Pero un chimpa de segundo. No falta mucho porque viste cómo son los japoneses o los chinos o los que inventan las cosas. Made in China. Entonces son chinos. Claro. Todo lo que vos ves, comprás, sí, es Made in China. Qué paradoja, ¿no? Antes era Made in Japón, antes todo. ¿Sí? Y ahora es chino. Igual, no sabía eso yo. Sí, hace muchos años, cuando éramos muy niños, todo venía de Japón. Éramos muy niños, es como que vos no. Vos eras muy niña. Sí, no por el género, sino porque como que sería un desfasaje en el tiempo. Eras muy niño vos, yo no existía. Para de partida, Marian. Yo no era más niña que yo eras. Mucho más. Tan niña que no existía. Eras un proyecto. Un proyecto de vida. Un proyecto X. Y mamá, yo le pregunté a mi mamá, cuando yo no estaba en tu panza, ¿dónde estaba? En nuestros pensamientos, Belén. Ay, no. ¿Pero cómo? En nuestros pensamientos, en nuestras ideas. ¿Pero dónde? Claro, nadie me explicaba bien cómo era que yo aparecía en la panza. Eso es lo que yo quería saber. Esa es una buena pregunta la que le hiciste. ¿Dónde estabas antes de nacer? ¿Pero qué edad tenías? ¿30? El año pasado. ¿No? No, yo. Antes de venir. Llegué el cambio de la fiesta. Mami, ¿dónde estaba yo antes? ¿Dónde estaba yo? Yo, ¿dónde estaba, mamá? Mamá, yo bien estaba. Abrime la ducha, mamá. ¿Dónde estaba yo? Otra vez haciendo lo mismo. Me hablas con tus padres hipercolizada. Bueno, tenemos otra noticia. Salió a dar declaraciones un hombre bastante particular, ¿no? Que tuvo diferentes aptitudes a lo largo de su vida. Ajá. Tales como... Profesiones. Profesiones, claro. Fue ladrón de bancos, custodio de Messi y ahora es un exitoso escritor. Ah, yo busco porque yo soy una escritora, ¿viste? Me gustan las noticias sobre la gente que escribe. ¿Cuál sería tu título, Kimei? Fue ladrón de cajeros. ¿Cómo automáticos? Sería? Yo pondría murguera. No. Militante social. De barrio, del BCC. Del BCC, del barrio San Carlos. Y ahora escribe poemas. Quiero decir que siempre que he leído en los eventos, mis amigos del barrio han venido a verme. Emiliano siempre estuvo. No, Emiliano nunca vino justo. No, el otro justo Tincho. Justo nombraste el que no tenía que nombrarse. La excepción que confirma la regla. El hermano, no, Martín. Rebobina. Martín. Tincho es un capo, eso quiero decir. Exactamente, Tincho sí. Tincho es un maestro. Tincho, es que es mi tatuador. Es tu tatuador. Exactamente. Que bueno, se inició en vos, prácticamente. No, pero... Es que raro. La segunda. Sí. Suena raro, suena extraño. Suena... Tatuado. Estela, la mamá de Martín, Tincho no se inició en mí. Quiero que lo sepas. Justamente Tincho no. No. Bueno, Belén, estás como... No lo sé qué decir. Decime lo del título de este ¿Qué señor. ¿Qué pasó con el señor? ¿Cómo se llama el señor? ¿De dónde vive? ¿Con qué señor? Daniel Rojo Bonilla, más conocido como Daniel Rojo. Daniel Rojo, famoso Daniel Rojo. Es un gangster de la década del 80 en España. Gangster. Robó cientos de bancos y más de 60 millones de euros. Y acá, en diálogo con la empresa comunicativa con la que nosotros bajamos la información, que es Minuto Uno, contó sus días después de la cárcel. Lo fácil lo hice, atracar bancos y drogarme, dice. Y ahora estoy haciendo lo difícil, que es mantenerme con un sueldo y bancar a mi familia. Y con todo lo que guardó de cuando ganó todo. Y después tiene relación con Messi, Calamaro y ¿con quién más? Y con Calamaro seguro, porque él era muy drogadicto y él dice que él se drogaba profesionalmente al igual que Calamaro. ¿Cómo profesionalmente? Y no sé cómo De la será. Buena. Claro, y como siempre de la buena. Como la que toma Maradona, como la que toma el Negro Olmedo. Claro, y bueno... Él tomaba... El Negro Olmedo. Bueno, tomado. Que paz descanse. Claro. Bueno, lo importante es que él se acercó a la literatura a partir de que estuvo preso tanto tiempo. Y a partir de que estuvo drogado. Bueno, y son vías que te acercan. ¿Cómo defendés? Después de estar encerrado tanto tiempo con 11 personas en una celda, él quiso ser escritor. ¿Él y 11 o 11 en total? Él y 11 personas más. No, si vos me preguntás si él incorporaba a las 11 personas o... No, está bien, vos lo dijiste bien, pero yo no lo entendí. No hay detalles de eso en la nota. Ah, bien, bien. Pero bueno, lo importante es que él está fuerte, ahora está queriendo recuperar su vida, está en el mundo de la escritura. Lo que nunca termino de entender es cuánto tiempo estuvo preso, cuánto tiempo fue amigo de cara. Como que tiene una vida muy larga. ¿Y Messi qué onda? ¿Y cómo entró? ¿Cómo llegó hasta Messi? Custodio de Messi fue. ¿Custodio? ¿Pero custodio antes de robar bancos o después? Qué heavy. No, después. Él sale de la. Lo primero que hizo fue ser ladrón. Sí. Robó bancos. Exactamente. Estuvo preso. Salió de la cárcel. Custodió a Messi. Mientras tanto, todo el tiempo fue amigo Calamaro, a mi criterio. Claro. Porque si vos robas banco, Tomás, qué sé yo, Calamaro. Como, claro. Bueno, él lo que dice es que luego de hacer bien mi trabajo... No sé, estoy leyendo una parte que va después. Pero lo importante es que él fue amigo Calamaro, hizo un montón de cosas y que ahora quiere prosperar con su vida. Y él da declaraciones de la vida de los otros. Por ejemplo, dice, Messi sigue siendo muy argentino. No habla porque ni una pizca de catalán o español. Habla argentino, carajo. Es más, habla rosarino. Oh, ah, bueno. Los rosarinos son como si fuesen los porteños... Son como lo mismo. Porteños de Santa Fe, sí. Son de terror. Se la recontracreen, estoy repodrida. ¿Cuántos rosarinos conoces, Belén, que mirá, tenés tanta enquina contra ellos, con ellos? Casi ninguno. No, pero viste cuando vas a Rosario. ¿Quién es de Rosario? No se sabe. Hace señas así, pero no sabemos bien quién es de Rosario. ¿Quién? Rosario. Me da miedo. Después lo vamos a averiguar. Sí. Yo no conozco a nadie de Rosario, solamente a Fito Páez. Claro, sí. Y Alegro Olmedo. Yerka. Alegro Olmedo también era de Rosario, ¿no? Siempre y Natalia Oreiro. Ah, no, es Uruguay. No, es Uruguay, es el chiste que hacemos siempre. Y después había una noticia que yo la voy a decir igual, aunque me dijeron que no. Porque dale, quiero saber quién es, que me ayuden. Vamos. Yo buscando todo el tiempo, haciendo una investigación fuerte sobre las cosas que quiero hablar yo en la radio, porque a mí me interesa, porque a mí me importa, encontré una noticia que me parece clave para este programa, pero no pude... desenredarla, no pude encontrar el fin. Porque no es una noticia que tiene un enigma. El enigma está ahí como... Exactamente. ¿Qué enigma? Resulta que en el camarín de una famosa actriz internacional... Internacional. Esto, fuente de Jorge Rial, porque yo no me ando con chiquitas. Se tapó la... Tengan cuidado. Se tapó la cañería. En el camarín. En el camarín. ¿Qué cañería? ¿La del agua? La del inodoro. Ajá. Se tapó la cañería. Pues eso puede ser muchas cosas. No. ¿Por qué decís? Y pueden ser muchas razones la del inodoro. Claro. Lo que pasa es que en el inodoro, sí, la mina dice, che, estoy tirando la cadena, me está rebalsando de agua cada vez que tiro la cadena, la verdad, sí, no puedo ir bien de cuerpo, quiero que me lo solucionen. ¿Qué a pasa? Lo que el productor del estudio le dice, pará, ya vamos al mejor plomero de la zona. Pará. Aguanta. ¿Dónde era este estudio? Ah, no lo sabés. Argentina. ¿En Argentina era? En Canal 2. En América, querés decir. En América. Canal 2 es una antigüedad. Ahora, cuando llaman al plomero, sí, el plomero estaba muy contento porque iba a conocer a esta actriz. ¿No es cierto? La conoce, la saluda, se presenta. El chabón agarra la sopapa y empieza tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki a querer sacar el agua. ¿Qué hacía con la sopapa el plomero? ¿Y la modelo? ¿Cómo es la onda? La cañería del baño. Ese sonido va para otra cosa aquí. No sé qué está pasando. Me están confundiendo. Entonces, empieza a querer destapar la cañería y cuando la destapa, lo que sale es una gran... y enorme bola de preservativos. ¡No! Usados, por supuesto, ¿no es cierto? No. Usados, querido, usados. Yo no entiendo por qué la gente sigue tirando preservativos al inodoro. Y una cantidad enorme para que se te tape el baño con una bola de preservativos. Pero escúchame una cosa. La gente la tiene en última, si no querés dejar pruebas. Pero claro, te lo guardás en el bolsillo. Pones un papelito, te lo llevas, una mochila, en la mochila, claro, o tirás en cualquier tacho de la vía pública. Porque la verdad, querida, no. Bueno, y lo que pasó fue que hay anexado un video a la nota. Y Jorge Rial cuenta todo este suceso y todos al final le dicen, sí, ya adivinamos quién es, el público ya adivinó, ya sabemos quién es esa mujer. Y yo la verdad que nunca supe quién era. No sé si porque no estoy tan en el ambiente o qué pasa, pero si alguien lo sabe, por favor que me diga. Es, ya te digo, ya sé quién es, Pamela David. Pero no es internacional. ¿Internacional? Es internacional. Y pues estuvo en otro lado, estuvo en otro país. ¿Quién será la estrella internacional dueña del camarín? Pregunta la nota. Natalia Oreiro. Madonna. No, ¿por qué Natalia Oreiro? Porque es uruguaya. ¿Britney Spears? ¿En América TV? No sé. Pero no estuvo en América TV ella. Por eso, ¿quién estuvo en América? ¿Y no puede haber sido alguno de Pasión, por ejemplo, alguna actriz internacional de Pasión? Pasión de ¿Pero sábado. ¿Quién va sí. internacional de Pasión? ¿Y qué sé yo? ¿Quién va internacional en América si es un programa de mierda, un canal de mierda? No lo sé, al programa de Santiago del Moro va mucha gente. Sí, sí, sí. ¿Lo vieron? ¿Cuándo? ¿Viste alguna vez Intratables? Sí, varias veces. Es un programa... ¿Qué onda con muy eso? Muy loco. Es muy raro, es la... Es peor que este programa. Este programa no es peor. Este programa es lo mejor. Bueno, entonces mejor que este programa. Pero el programa ese no lo hace más nadie en la televisión argentina. Ese ¿cuál? Programa, Intratables. El chabón hace una cosa mediática súper farandulera, pero con la política. Y la rompe, el loco. Es un tarado. Pero digo. Para mí está bueno ese programa. Sí, sí, por eso te digo. Es un programa que no se ve en otros lados. No. Es muy gracioso. Y aparte todo el tiempo gritando a la gente. Es como... Sí, lleva a polos, ¿viste? Lleva invita a kirchnerismo y al pro. Pla, bolsa, mátense. ¿Viste? Es como, bueno, hagan lo que puedan. Pero bueno, ¿tenés alguna...? Con no. Santiago del Morocho. Y es el programa político de más rating, porque al fin y al cabo es un programa político, más allá de que es gracioso y tiene toda esa... Todo lo que hacemos es político. Mira, nos están haciendo circulitos, no sé qué quiere decir eso. ¿Qué quiere decir? El tamaño de la bola de preservativos. Sí. Así de grande era. O de la bola del fraile que nos comimos hoy. Listo, no tengo más nada que decir. Perfecto, Kimei. Entonces, si les parece bien, ¿tenés el tema de Jambao ahí, Pablito? Vamos a un tema de Jambao que es muy bueno, que vieron la canción de Sálvame, de los Dermaray, sí. Que son amigos de Macri. Que son amigos de Macri. Me gusta esa canción, de todas maneras tengo problemas con los temas malos. Pasa que hoy estaba en la salita y ahí lo puso. Y me quedó todo el día. Te quedó resonando. Y dije, este tiene que estar en cumbia. Lo encontramos. Ya está. Y gracias a la producción de Radionauta se pudo encontrar este tema. Y vamos a ir de tema que me encanta. Y continuamos en cumbia masiva en Radio Nauta. Todo el amor que sentí por vos ya se ha alejado. Como una flor ese marchito. Solo se ha quedado. Eso ya pasó, se han ido de aquí. Momentos durados. Solo me encuentro con mi soledad y mi corazón gritando. Volver a ser feliz. Sálvame, que no quiero estar así. Quiero poder verte y volver a ser feliz. Que hoy está quebrado. Fue por el amor que se fue de aquí. Y solo me ha dejado. Sé que pasará, pronto pasará. Y estaré hasta no sentiré esta soledad que me está matando. Sálvame, que no quiero estar así. Quiero poder verte. Volver a ser

Seguimos en Cumbia Masiva. Y como habíamos mencionado anteriormente, antes de nuestra tanda, habíamos comentado que ayer, miércoles 9 de 9, a las 5, en Plaza Moreno iba a ser la marcha contra el gatillo fácil. Y por motivos climatológicos, por la lluvia, se pasó para el día de mañana. Así que vamos a estar, estamos intentando comunicarnos con Estefanía Melo, del colectivo Contra el Gatillo Fácil. Así que en breve nos vamos a comunicar con ella. Esta marcha se da, ¿no, Mariano? Como recién chusmeábamos, por los casos siguientes que hay de Gatillo Fácil. Por ejemplo, por el caso de Juan Martín Chalet, que fue el joven que la asesinan dentro del patrullero. Uh-huh. Es este joven que estaba esposado y los policías dicen que saca la pistola y se pega un tiro, como que se suicida dentro del patrullero esposado. Una cosa completamente... Poco creíble e ilógica. Así que por esto y también por el caso que ocurrió el fin de semana anterior, no el otro, en un centro cultural acá en La Plata, uh-huh, donde había una pareja de policías locales vestidos de civil, ¿no? Ahí en ese centro cultural. Y por una discusión que empiezan a tener entre ellos dos, el policía estaba armado, uh-huh, estaba de civil y armado, empieza a tirar tiros al aire y este tiro le termina cayendo a Rafael Cobo, que por suerte ahora está en situación estable y está todo bien, pero podría haber sido tranquilamente una bala que le haya... Sí, que lo podría haber matado tranquilamente. Exactamente, digamos, que le haya hecho perder la vida. Así que, y por suerte Rafael y su padre están saliendo a luchar y saliendo a comentar sobre estos casos. Pero bueno, queríamos entrar en comunicación con Estefanía para que nos cuente más sobre la marcha que va a ser el día de mañana a las 5 de la tarde, desde Plaza Moreno, 12:51. Así que, ¿cómo estamos? ¿Vamos a un tema? Bueno, vamos a un tema musical, así podemos terminar de coordinar con Estefanía Melo, que ya forma parte de este colectivo Contra el Gatillo Fácil, y continuamos en Cumbia Masiva. ¡Vamos las pibas! Creer.

alquilada ni cabida. Mi vida ahora decido no. ¿Qué pasó? Te recabió. Programación 2015 en Radio Nauta. Locales. Nacionales. Internacionales. Cultura. Deportes. Radio Nauta FM 106.3. Esto es Radio Nauta interviniendo en tu vida sonora. Tu compañía cualquier día, cualquier hora. Una propuesta alternativa. La realidad vista desde otra perspectiva. Va. Y gracias a la audiencia ya son 3 años de radio. De unión al movimiento de medios comunitarios. De entre opiniones, voces y comentarios. Con línea abierta directa a todos los barrios. FM 106.3 Radio Nauta. FM 106.3 Radio Nauta. Radio Nauta. Radio Nauta. Desde la ciudad de La Plata transmite Radio Nauta FM 106.3. Para que había encontrado algo, lo. En Radio Nauta está sucediendo cumbia masiva. Y seguimos, continuamos en esto que llamamos cumbia masiva. Masiva. Cada vez con menos IVA este programa. Cada vez con menos IVA, así lo tenemos que hacer. Así que, como cada vez con menos IVA, y como acá buscamos cosas alternativas, y como buscamos economizar y ver la vida de otra manera. Somos unos hippies. No somos unos hippies, pa. No somos hippies, sino. Estamos acá en vivo con Cristian Torno. Él es participante del colectivo Garabatos y están construyendo una biblioteca de barro donde ya han venido a contar sobre este tipo de construcción con Charlie Rosas, con Carlos Rosas, el arquitecto, y los chicos de Arana. Pero ahora viene una jornada especial, más especial todavía, que es hacer un techo vivo. Así es, Cristian, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo van? Bueno, muchas gracias primero por invitarnos. No, un orgullo tenerte acá. Igualmente. Sí, veníamos a invitar para la jornada del 12 y 13, que es este fin de semana, que vamos a hacer una jornada de trabajo en Arana. La idea es poder poner el techo vivo de la biblioteca. De la Biblioteca del Hormiguero, que es un espacio que venimos construyendo ya hace muchos años en Arana, acá a unos 20 minutos de La Plata. ¿Arana queda en dónde? De 7 al fondo, es una de las localidades del municipio de La Plata. ¿Cuál es la dirección de la biblioteca? Es 637 y 131. ¿Cómo llegas hasta ahí? Llegas o por el 307D, que te lo tomás ahí por Plaza Moreno. Plaza, sí. Yo siempre me lo tomo cuando voy, ¿viste? Tionis, en 51-78. Te tomás un helado y esperás el 307D, que pasa cada media hora. Bueno, bastante. Pero yo creo que tengo una pregunta. ¿Cómo es eso de que el techo está vivo? Yo me llama la atención eso. Sí, a mí también. Bien. El techo vivo en realidad es un techo que se construye con tierra y con pasto, digamos, se toma un poco de... Bueno, en realidad es de la permacultura, que la permacultura toma algunos saberes ancestrales y los combina, digamos, con nuevas tecnologías, digamos, y la propuesta esta es... Es un techo de tierra, pasto, digamos, no hay mucho más que eso. Claro. Y la función que tiene es que genera un clima mucho mejor hacia dentro de la biblioteca. En invierno no es tan fría y en verano no es tan cálida. Es como frío-calor. Claro. Como en vez de un split le metes un techo vivo. Exacto. Mucho, más ecológico, más ecológico, ¿está bien? Sí, sí, esto está incluso comprobado. Hay aire acondicionado que se hacen también con permacultura. Que bueno, lo vamos a hacer en la biblioteca. Ya se están yendo de mambo. Y estufa Rocket, que también la vamos a usar. Todo no, va a tener la biblioteca. Esto, digamos, los chicos de la biblioteca lo están construyendo porque, digamos, han estado en casas que están construidas de esa manera, digamos. Han entrado en una casa, o sea, hacía mucho calor afuera, entras a esa casa de barro con techo vivo, ¡boom! Frío adentro, está hermoso. Y al revés pasa en invierno, frío afuera, calor adentro, 10 puntos porque... El ancho de las paredes tiene que ver también y la tierra, ¿no, Cris? Claro, sí. En realidad, el adobe, digamos. Pero toda, digamos, la propuesta de la biblioteca tiene que ver compensar un tipo de construcción que sea sustentable y que se inscriba un poco, digamos, en otras miradas acerca de cómo construir el espacio, digamos. Así que este fin de semana lo que vamos a hacer es subir el techo. ¿Qué implica eso? Es cortar los pedazos de pasto del suelo, digamos, y subirlos al techo. ¿Los panes de pasto, ustedes los sembraron ahí o es el pasto que estaba? No, es el pasto de la zona. También hay un informe, también algunas investigaciones del INTA que hay plantas especiales, digamos, para poner en los techos vivos, pero nosotros vamos a hacer con el pasto de la zona, que queda así como un poco más rústico y más barato y todo. Claro, vayamos por más barato. Que es la onda de la permacultura también, usar cosas de la tierra y de la zona, si se puede. Está, claro. Sí, ahí nuestro compañero, el arquitecto Charlie, él, bueno, le ha dado un poco más de vuelta y ha investigado un poco más. Pero bueno, en principio vamos a hacer esto. Y lo importante es que va a ser en un formato de minga. La minga es un tipo de trabajo colectivo, una forma de pensar el trabajo distinta, que nos parece también que es interesante un poco recuperar otras... O sea, otra, soy tartamudo. empezaba una canción. Es recuperar otras formas de trabajo. Otras formas de trabajo, sí. Porque te conozco, querido. Sobre todo, digamos, el otro día charlamos ahí con los compañeros y compañeras de Garabatos, que cómo poder reflexionar en torno a estas formas de laburo que no son, digamos, alienantes y que un poco vienen, digamos, a proponernos otra cosa, digamos, un trabajo más humanizado. Por eso, digamos, son jornadas de 2 días con mística, música, todo. Comida, se comparte, es más, se van a quedar a dormir en Arana, ¿verdad? Nos vamos a quedar a dormir, Belén va a hacer tortas fritas el domingo. Yo me encargo de eso, pero porque el 12 a la noche estoy acá en la fiesta, claro, y transmisión en vivo de Radio Nauta. Me estaba preocupando. Yo hago tortas fritas el domingo como puedo. Es multifunción, Belén, todo. Es multifunción. No sé si alguna vez en mi vida hice tortas fritas, pero me comprometí con eso que estuve... Bueno. No las hagas dulce como... ¿Qué te pasa con eso? ¿Dónde están mis compañeras que están acá abajo? Las voy a hacer como quiero. Ahora claro, que me decís así, mira. Ser dulces, saladas. No, a mí me gustan más saladas, pero bueno. Pero no tiene que ver esto con... Bueno, tiene que ver un poco con la minga, con compartir, porque la idea es también que es como una especie de colaborar con la biblioteca, construir otra cosa y a la vez aprender. Porque es un tipo de construcción alternativa, diferente, como dice un amigo nuestro. Pero bueno, está buenísimo. ¿Y cómo hacemos para los que queremos venir a esta minga de trabajo el 12 en Arana? ¿Cómo hacemos? El sábado vamos a salir 8:30 de acá de la puerta del Olga. En autos, si no pueden ir directamente durante todo el día, pueden ir a laburar o si no también a aportar desde lo que quieran, con música, llevar mate, lo que sea. Y si no, si van en autos, agarran 7 al fondo, hasta las 6:37, y ahí doblan y se van a dar cuenta, pues estamos usando el terreno del ferrocarril. La biblioteca la estamos construyendo ahí. Claro, que, adelante, cuando vos pasás por las 6:40 hay una plaza. Entonces ahí está la plaza, hay una biblioteca gigante que se está armando, tiene como unos palos. El basurero está al lado de la plaza, así que les va a llamar la atención. Claro, lo primero que llama la atención es el basurero, después la plaza y atrás la biblioteca. Claro. Pero bueno, es esta biblioteca que antes estaba en una toma de tierra. Sí, la biblioteca surge más o menos en 2011. Nosotros venimos laburando en Arana del 2002. Empezamos ahí con una olla popular. Y en 2011 construimos la biblioteca a partir de un proceso de toma de tierras del barrio. Pero lo hicimos en un terreno inundable, entonces ahora por eso empezamos toda esta onda, digamos, de reconstrucción de la biblioteca y de pensar un espacio más amplio. Así es. Bueno, espectacular, la verdad. Un proyecto zarpado. Muy interesante, que queremos seguir de cerca, por eso los volvemos a invitar a los chicos del colectivo Garabatos de ahí, de Arana. Así que bueno, Biblioteca El Hormiguero, para que lo busquen en Facebook. La jornada de Techo Vivo son el 12 y el 13, así que un día del fin de semana está bueno pasarse, conocer, es un lugar lindo. Si es por Garibaldi, por Aeropuerto o por el centro de La Plata, fácil de acceder. Los que se animan pueden ir en bici, hay mucha gente que se anima y va en bici. Que tienen auto, se sumen y van auto. Mate y a laburar ahí a la Biblioteca El Hormiguero. Te agradecemos mucho, Cristian Torno, por esta entrevista que nos has dado. Bueno, muchas gracias. Esta entrevista planificada con mucho tiempo, con mucha anticipación, porque es un tipo muy ocupado. Nos vale, así que se hizo un lugarcito en su agenda y por suerte pudo venir hasta acá. Le agradecemos a Cristian. Nos vemos el 12 y el 13 en Arana, sobre las 6:40 o 6:37 y 131. Ahí el 307D los deja en la puerta. Y nos vamos con un tema musical y ya llegó

Che, Pablito, ¿tenés la versión de la cortina en castellano que me gustaba mucho? Ay, la tiene que buscar. Debe estar por ahí, pero la encuentra en un segundo. En un segundo, porque el top de la man es una... Ah, y también se come el techo vivo, porque estamos viendo fotos ahí que la gente come parece la tierra. Parece que sí. Las lombrices se comen, Las lombrices, sí, porque McDonald's está hecho de eso. Pero también es una alternativa a la desnutrición que hay en Argentina también, ¿no? Sí, sí. ¿No? Yo creo que hay que... Se puede comer lombrices con tierra. Y estamos todos felices. ¿Cómo andan? Regia, la verdad que estos días hablábamos que nos ponen chochos. ¿Por qué? Porque nos gustan los días de sol, los días... Pero hace un frío hoy, Bel. Pero al sol no está tan feo. No, estos días así son, viste, que no son ni tan fríos ni tanto se te descajetó el coso. Y de repente no estaba escuchando. Me tocas el cablecito bien ahí. Tocas el cablecito. Ahí está, viste. ¿Ahí? Qué bueno escuchar. Podemos empezar de nuevo. Arrancamos de cero. ¡Arranca! Te puso la en castellano. Ah, ¿en serio? Pero ¿canta ella misma en castellano o es otra persona cantando? ¿Cómo son los que hacen la versión, Pablo? Pues, Kevin Carla. ¿Y quién? Y la banda. Ah, Kevin Carla. Y su banda. Kevin Carla y su banda. Es bueno. Me encanta. Qué grande. Pero es que ser ladri igual, ¿no? No sé, me parece a mí. Muévete, ahí va. Vieron, para un día como hay que moverse, porque si no te cagás de frío. Bueno, estamos ante la presencia de la puchomanía. Hay gente que no sabe, yo no sé, la gente que no mira un medio de comunicación masiva, que solamente escucha Radio Nauta, me parece que está en problemas. Si la gente solo escucha Radio Nauta, está en problemas. Pero en Radio Nauta se habla de eso. Hay que escuchar Radio Nauta también y otras cosas. Pero si escuchas solo Radio Nauta, Futura o Estación Sur, no vamos a ningún lado, chicos. Bueno, yo lo quiero decir. Hay que decir, aguante los medios alternativos de comunicación en Argentina, el mundo, en Latinoamérica, que son las otras voces. Pero no puedes escuchar todo el tiempo voces. Claro, porque si no termina siendo una sola voz también. Si no te perdió otras cosas que pasan, digamos. Sí, pero bueno, vieron que está la puchomanía. A ver qué es la puchomanía, Belén, mientras escribís. Yo sé que podés hacer hasta 10 cosas. Yo puedo hacer una sola. Mirá. Molestarte. No. La verdad que me estoy enterando en este momento. Enterando más o menos desde que lo dijiste hasta que se lo explicaste a Cristian, porque yo la verdad no estaba tan... Y realmente no tengo tele y no busco... Mira. No veo otros temas. Por ejemplo, si yo veo TBR. Pero en TBR seguro pasa en la puchomanía. No, es que ayer lo vi. Está mal. Vi lo repetido. No tiene que ver con los cigarrillos, te digo. Bueno, ¿qué es? Con la puchomanía. La puchomanía no tiene que ver con el pucho. No se dice pucho ya, ¿no? No sé, yo no fumo. ¿Un pucho? Un cigarro es. Ah, bueno, cigarro, ahora. La puchomanía es toda esta efervescencia que hay en los medios de comunicación y de un canal en particular, porque se está recreando en la tele en una miniserie el clan, como se lo ha llamado, el clan de Arquímedes Rafael Puccio. ¿Quién era Rafael Arquímedes Puccio? Era un chabón que estaba muy encanutado con la última dictadura militar, era así de servicio de inteligencia del Estado, y que, bueno, con su familia conformó una especie de clan a que se dedicaban a secuestrar a gente, y de hecho, en los años 80, cuando ya se estaba en debacle la dictadura militar, desde el 83 al 85, efectuaron 4 o 5, ahora no me acuerdo, después si quieren buscamos ustedes que tienen la internet, 4 o 5... secuestros a empresarios importantes de la época, a los cuales obviamente se les pedían cuantiosas cantidades de dinero, y la mayoría de las veces terminaron muertos, excepto el último caso, que fue de una empresaria que fue encontrada, y ahí donde se destapa esto del clan donde estaban todos. Cuando hablamos toda la familia, hablamos de él, básicamente, su esposa y sus 4 hijos, 2 varones y 2 chicas. Las 2 chicas eran bastante más chicas menores, la última, digamos, y los otros personajes no. La única viva hoy creo que es la hija menor, porque los demás se fueron muriendo y de hecho, por ejemplo, el hijo se intentó suicidar muchas veces, nunca pudo lograr suicidarse. Ni en la cárcel, ni en un montón de lugares, y se termina muriendo por lesiones que le quedaron de todos sus intentos de suicidio. Eso es, bueno, esto digo puchomanía porque ha sido conocido, porque también se estrenó la película en el cine de Trapero, y digamos como que volvieron los 70 de nuevo en la tele. Vieron que de repente se agarran épocas, ¿no? Sí. En los medios masivos de comunicación, en la serie. Bueno, por lo visto le fue muy mal a la serie de Nati Oreiro, que la están sacando y por eso están metiendo esta de Pucho de Manía. ¿Cuál es la de Nati Oreiro? La de Nati Oreiro es Entre Caníbales. Ah, sí, no anduvo bien esa. Que decían que estaba muy buena. La música estaba buena. No, decían que estaba muy buena, yo la verdad. Toda la música de Cerati, claro, tiene que ver, claro. Toda la banda de sonido. De repente me convierto en un panelista de series de televisión. Me gusta. Está para Santiago del Moro. Me encanta. ¿Puedo hacer esto siempre? Sí, ¿lo podemos hacer el sábado? Sí. ¿Podemos hablar de series que hablen de los 70? Genial. Ya tengo un tema. ¿Podemos hablar de eso? Sí, porque le queríamos avisar a nuestros radioescuchas. Por favor, que no habían avisado ya. Sí, no. Pero queríamos avisar que vos también vas a estar participando. Va a estar todo el staff completo de Cumbia Masiva y el gladiador van a estar. Claro, porque vamos a estar, como hacemos programa conjunto, Cumbia Masiva, con el gladiador de la cumbia, vas a estar vos, Cristian Prieto, va a estar Pablo Lima, Pablo Lecena y la operación, y va a estar tocando a la vez instrumentos, no otra cosa. No sabemos cómo lo va a lograr. Vas a estar vos, Mariano Félix. ¿Qué instrumentos toca Pablo Lecena? Y Pablo toca la guitarra. ¿Y alguno más? Y la flauta. ¿Y alguno más? Dicen que toca la flauta. Y toca la flauta. Y la quena, me dice Pablo. La quena. Sí, Pablo, pará. No, dice cosas, no puedo repetir. Ay, pues. ¿Usted escucha lo que está diciendo? Sí, sí, estamos escuchando todo. Si quieren saber qué instrumentos toca en realidad, vengan el sábado. El sábado. Claro. ¿A qué hora es, chicos, chicas? A partir de las 10 de la noche. A partir de las 10 de la noche. Y queremos ser puntuales. ¿En el punctual? ¿Cómo sería? Punctual sería como en como los Sex Pistols. Claro, pero para que sea como un cumbia, ¿cómo sería? Ahí ya no me sale. Cumbia puntual. Malísimo, claramente malísimo. Bueno, así que este sábado vamos a estar desde las 10 hasta qué hora, chicos. Vamos hasta que nos echen, 3 de la mañana más o menos. Bien, sí. Y va a estar en vivo desde las 10 live. Hasta que nos vayamos. Yes. En vivo. Mira, tenemos ideas de, bueno, o empezar puntual a las 11, estamos debatiéndolo. Porque no mandemos esa información ahí ya, a la gente porque estamos mira, ahí estamos viendo cómo va bajando el rating. Ya decimos que ya con eso tiramos que vengan a las 11, cagamos fuego. De radio escuchas. Bueno, pero los que estaban escuchando en Neuquén ya no hay ninguno, mira. Perdón. Malísimo. Bueno, sí. Sí, a las 10 puntuales hasta las 3 de la mañana. ¿Va a haber regalos, algo? Sí, de todo va a haber. Qué bueno. Con la entrada que sale. Ah, ¿tenemos que pagar? Hay que pagar entrada porque esto es para la autogestión de la radio. Hay que tener en cuenta bien, eso. Muy bien. Sí, aporta una buena causa. Bien. Sí. Esta fiesta la hacemos para esto, para juntar dinero, para poder mejorar nuestra radio, para poder mejorar nuestros programas, nuestra producción, etcétera. Para celebrar nuestro cumpleaños. Para celebrar nuestro cumpleaños número uno. ¿Uno? Sí, ¿cumplimos? Un año. Yo pensé que cumplíamos más. Así es. Un par. Y con la entrada le vamos a dar un numerito. Sí. Con este numerito vamos a dar infinidades de sorteos y premios. Vamos a sortear una remera Radionauta. Bien, roja o negra. La que quieran. Bien. Una remera de Estampame Esta, que es una nueva... Estampame Esta. Sí, se llama la... Es un productivo de Pato, el portero, que... Pato el portero. Estampa de todo. Por eso Estampame Esta, estampa tazas, remeras. Sí, vení, sí, decís Estampame Esta. No, yo quiero decir que una vez le dije Estampame Esta y me dijo, ese color no puedo. Posta. Pero vos dijiste Estampame Esta con ese color. Yo le dije, estampame esta imagen en una remera negra. No, me dijo. Ah, bueno. En las remeras negras no se puede. Mirá que Pato nos hace propaganda. O sea, nosotros hacemos propaganda a Pato, así que no hables mal de él. Ah, pero yo estoy diciendo que eso nada más. Que estampame esta, me dijo no. Bueno, portate bien con Pato. Es uno de los pocos publicistas que tenemos acá. Que tenemos después, y que van a regalar cosas. Después tenemos qué pizza cooperativa. Vamos a sortear pizza. Oficiante histórico. Y tenemos posibles, vamos a sortear entradas para una fiesta de Guajira que tenemos que confirmarlo. Y aparentemente alguna comida de Barraza, que es un amigo de Kimei, que es de Doña Rufina, que también para ganarse un plato de comida. ¿Un plato de comida? Plato en el momento. Es un mal momento, digamos. No, un vale por nada. solo un plato. ¡Qué miseria! Tres empanadas. Chicos, no podés, ni hablar de la binorma, la heteronorma, porque, no podés ni ir con pareja. Solo vas, decís, che, este papelito, me vengo por... Aparte de un plato... Yo fui el sábado a Olga, me gané esto, no sé qué, Ni un vaso de agua, es medio triste, debo decirlo. Sí. Podemos ver si puede ser un par. Pagamos el otro entre todos, algo así. Podemos arreglar eso. Un plato grande. Un buen plato de comida. Ahí va. Cuando digo plato, digo un buen plato de comida. Un guiso, ¿no? Ahí va. Sí, si no digo otra cosa. Bien, entonces este sábado nos vemos ahí. De paso vamos a seguir hablando de la serie. Estamos hablando del Clan Pucho. ¿Por qué estamos hablando del Plan Cucho? Cucho. El Plan Pucho. Me levanté muy temprano, ¿viste? Cuando te levantas muy temprano y dormí poco y ya a esta hora no doy más. ¿Por qué? Porque ayer empezó la serie y además, ¿sabes cómo empieza? O sea, la serie, cuando comenzó ayer la serie, yo quería ver el primer capítulo porque ¿quién es el guionista de esta serie? No sé si lo ubican a Javier Van den Cutter. El de los Cutter. No sé. Pablo Lesiani, ¿lo ubicás? A Javier Van den Cutter. Sebastián Ovalle. No. Belén Canuta. ¿Me repetís el nombre? Javier Van den Cutter. Un pelado. Mira, conozca. Un pelado. Bueno, es el director, el guionista de la película Mía. Ubican la película Mía de la trans que termina cuidando una niña y hay toda una historia. Tampoco. A ver. La tercera la vecina. Basta de preguntar. La tercera la vecina. Somos re poco ocultos, gordito. Acá capaz que Marian, por una cuestión de franja etaria, ¿se acuerdan esa novela de las 9 de la noche o las 10 de la noche en Canal 9? No sé si ya seguía siendo Libertad, que se llamaba El Tiempo No Para. El Tiempo No Para. Me acuerdo de la canción nada más, ¿no? De la novela. No soy muy novelado. Claramente acá me parece que basta de columnas de Más Loca que una Cabra. Vamos a hacer columnas de series y novelas en la historia de la televisión argentina. ¿No sería una buena temática? La verdad que nos nada, nos yo quería que supieran que, o sea, como no saben quién es. Bueno, ¿y qué hace el hombre que va a andar? O sea, este chabón es un copado. ¿Tiene habilidades especiales? El chabón sí, viene trabajando un montón. ¿Crees que te digamos que sí? Sí, mira, la peli Mía la vi alrededor de 7 veces. Me encantó esta chica trans que cuidaba de la nena. No, malísimo. Siento que se nos cae, ¿vieron? Dos personas que nos estaban escuchando en Rosario ya no están escuchando. Hay muchos puntos del país que se van cayendo. Se van cayendo provincia por provincia. Me parece que la otra que se está por caer es Misiones, allá. Obviamente se prefieren, terminó de caer la única persona. Prefieren salir a tomar mate afuera que estar escuchando esto que se nos está cayendo. Pero no importa, este es un guionista que guiona muy bien. Entonces, ¿cómo empieza todo lo del Plan Pucho? Con mucho culo, eso quería decir. Solamente quería decir eso. Eso leí en el diario. ¿Saben por qué? Ah, también salió en el diario mucho sí, culo. Sí, que el hijo de Darín está ahí, ¿no? ¿De quién está? El hijo de Darín hace del hijo. Y sale con culo. Claro, entonces no solamente eso, sino porque la familia Pucho, Puchio, el hijo era un jugador de rugby, de los Pumas, muy conocido, muy conocido. Entonces, ¿qué pasa? Las primeras escenas son los chicos en las duchas. Con mucho culo de actor que trabaja para su cuerpo. Entonces lo único que hace bien en su vida es mantener el cuerpo. Bueno, y a veces actuar un poco. El Chino Darín. ¿Te gusta el Chino Darín? Sí. ¿Te gusta? Sí. Se calienta. Pero escúchame, yo no sabía nada de esa serie del culo de Chino Darín. Viste, ahí me estarías prestando atención. Dejaste ahora sí, el celular, dejó todo. Ahora dejaste todo. La internet, dejaste todo. Dijiste culo, bueno, dijiste miralo, Chino Darín. Miralo, buscalo porque debe estar ya subido. O sea, mucho culo. Y no solamente el de Darín. Y además... ¿Viste que en los 70, en los 80 se usa mucho el mini short en los chicos? Ah, el pantaloncito corto todavía. Bueno, no importa que no te enteres de lo que pasa en la serie. Vos miralo por el culo de este chico. Cada uno lo mira por lo que quiere, como cada como uno todo. Lo mira que... Y culo tenía porque fue el hijo de Darín, entonces bueno. Tiene culo. Es más lindo que Darín a esa edad, sí, es mucho más lindo. Es muy chongazo. Es mal. Chongazo mal. No me gusta la cara, me gusta todo lo demás. Eso lo puedo decir. A mí me gusta mucho la cara. No conozco nada más de la cara del Chino Darín. Tendría que ver la parte capítulo, de la escena. Claro. Bien. Y sus shorts. Ahora viene la parte seria que la resolvemos en 5 minutos. O sea, y media ya podemos ir preparando la tanda, Pablito Lesiani. ¿Puede son ser? Y media. No, son y 25. Ah, sí. Estoy leyendo mal la hora. Estoy leyendo. No, el palito grande. El palito grande no El palito grande es el que marca el minuto. Ok. Dale. Bien. Cuando vieron que ahora, como está esto de moda, todos van sacando a relucir los archivos, lo que pasaba. De yo hecho, también ayer. Tenía, claro. Yo no sé qué. Ayer mostraban un periodista que fue el último que entrevistó a Arquímedes Pucho cuando ya estaba libre y estaba en La Pampa. Y se quedó, no sé, con una faca que tenía, con un sellito porque estudió abogacía cuando estuvo preso. ¿Saben con quién se recibió Arquímedes Pucho? Ay, no. Un personaje histórico y de la militancia. No sé, no voy a decir de izquierda, pero muy conocido. Abogado. Abogado también. que estudió en la cárcel también. Estudió en la cárcel, es abogado, está al lado de una de las mujeres. Joclendo. Ah. Chicos, todo tiene que ver con todo acá. El mundo es muy pequeño, es un pañuelo. ¡Jodame! Joclendo. ¿Eran compas de estudio? Eran compas de estudios, pero lo que decían es que nunca pudo ejercer, porque cuando decían... posta, cuando el chabón quería ir a titularse, no sé qué, cómo se llama, Arquímedes Rafael Pucho. Pero señor, ¿a usted le parece? ¿A usted le da? ¿A usted le parece? ¿Vos decís que da? No, y creo que váyase, ya está viejo, señor. Bueno, ¿saben? Así deberían hacer con los políticos. Me quiero presentar a campaña, pero no. ¿Vos estás jodiendo? Claro. ¿Vos te, bueno, no te todas las cagadas que te mandaste. Vos no te dejo, vos estás condenado por el crimen. No, claro, no. Todos los medios de comunicación y estas series hablan de los últimos secuestros a las personas, a empresarios importantes en los 80. Hubo uno que fue en el 73, que quedó en el olvido, que salió una nota muy interesante que le interese en Infojus, que hizo un compañero, sobre este primer secuestro que intentó hacer Arquímedes Rafael Pucho con otros secuaces. En el año 1973 tuvo preso por este caso. ¿Y saben quién hizo? Este es un dato, a ver. Estás tirando mucha data. Mucha data, chicos. Sí, sí. Yo sé que no soy valorado en este medio, pero no importa. Para mí, yo tiro la data. Se nota que has estudiado bastante, dale, a ver. No, estamos ahí haciendo cositas con esto. ¿Saben quién fue supuestamente, vamos a poner todo supuestamente, quién habría desarmado la banda aquel año 1973, que fue en enero, fue este secuestro de un empresario muy importante que se llamaba apellido Pels? ¿Quién fue el comisario, que desbandó esta banda loca de famosa Desbaratan Banda? La famosa Desbaratan Banda. Un policía comisario que después fue como muy importante en la policía de la provincia de Buenos Aires. No, y que es un gran reverendo hijo de Yuta. No. Es mucho más viejo. Imagínate, estamos hablando del 73. Para mí, tenemos que seguir en la línea de los Joclender, en la línea de por allá, vamos, por decir algo, ¿no? Bueno, ¿quién? ¿Quién? Me encanta. ¿Quién? Me siento como... Tratando de pensar. Qué bueno, el policía que supuestamente desarmó el primer intento de secuestro de Arquímedes Pucho, Arquímedes Rafael Pucho, fue Miguel Echecolás. No te puedo creer. Ah, bueno, pero Miguel Echecolás, al final... Todo tiene que ver con toda la historia. Están increíble. Todos ahí. Mirá vos. Nada más lo que se imagina que fue... Yvonne Benrich dio la bendición. Yvonne Benrich le daba seguramente la hostia a los puchos, claramente. Supuestamente, todo digo supuestamente, porque cuando uno accede a algunos documentos siempre tiene la voz de los propios perpetradores de la seguridad, en este caso la policía, claro. Y ellos mismos dicen que Echecolás fue quien desarmó esa banda, y bueno, uno lo podría tomar entre comillas, terminó estando preso, pero bueno, Echecolás era al final una luz en desarmar estas bandas. Andás a ver. Che, en la familia esa tenían nombres medio raros, ¿puede ser o yo estoy confundido? No, yo a ver, no me acuerdo de todos, pero el pibito del que hace el culo de... el chino Darín. Quería decir el culo de chino Darín. Se llama Mava, porque está muerto, Alejandro. Ajá. Pero después no me acuerdo los nombres de los otros. Arquímedes Rafael Pucho, ¿la esposa, el padre, cómo se llamaba? La esposa en sí se llamaba Norma, pero me parece que no tenían nombre. ¿No? ¿Querés googlearlo, Belén, para antes de media son y 28? Metele. Familia metele, o clan Pucho, sale todo. Sale ahí. Todo, claro. Bueno, vuelve a la pantalla Cecilia Roth. Yo amo a Cecilia Roth, por más que haga siempre Cecilia Roth. ¿Qué hace aparte de Cecilia Roth? Hace de la esposa de Pucho. ¿Qué era Roth? ¿Era la esposa de Pucho? Si hace Cecilia Roth. Eso es otro dato que no teníamos. A ver. ¿Están los nombres? No, a ver, no importa. ¿Y pero Daniel, cómo es? ¿Magulla Pucho quién es? Magulla le decía. Ah, Epifanía. No, ¿viste? Epifanía, ahí está. Epifanía, tenés razón. Calvo, mujer de Arquímedes. Rarísimo. Y madre de los 5 hijos. Epifanía. Se cree que vive en Buenos Aires en total hermetismo. Ah, y tiene cerca de 90 años. Guillermo Pucho vive en el exterior y se encontraba allí en el momento en el que ocurrió todo. No se sabe si escapó al saber lo que sucedía. Y las hijas Silvia Pucho murió de cáncer en 2011. Adriana Pucho era la menor, tenía 13. Se están cagando de risa de la producción, yo quiero saber por qué. No sé. Esto es una cosa seria. Yo tengo una pregunta, ¿por qué en este ahora se hace una serie y una película sobre los Pucho a la vez? Yo no sabría decirte qué, pero claramente los derechos los tiene Telefe, porque Telefe es el que puso la guita para hacer la película y donde primero, se está llevando... Primero sale la película, el clan, clan. Y después se hace la serie de la película. Vieron que están viendo... Al final sabes del tema, sí, claro, te despertaste recién. Taca, taca, taca, taca, taca. Se estuvo haciendo la boluda. Lo que estoy diciendo es esto, que es una teoría mía, que hoy estoy tirando muchas teorías propias. Sí. Pero vieron que las series tienen éxitos. La película es una y punto, no la podés ver todos los días porque tenés problemas. Pero viste que la gente... Estás al pedo en realidad, si ves una película todos los días, la misma película al pedo y problemas. Pero yo he visto películas muchas veces. Bueno, pero no todo... Yo vi, por ejemplo, yo he visto muchas veces, por ejemplo, la de los dinosaurios, ¿cómo se llama? Jurassic Park. Muchas veces. Muchas veces Esperando la carroza, muchas. Yo muchas veces Amelie, Secreto de Montaña y me falta alguna más. Se quedó en la montaña, te gusta. Me encanta el morocho. Son muy lindos los dos. Bueno, y lo que te quería comentar es que para mí está la onda de la serie. Entonces, si vos pones una serie en tema, la gente tuki, tuki, tuki, te mira la serie, tuki, tuki, tuki, te comenta. Entonces, ve la serie, la película, todo, porque quieres saber más. No sé si da por el interés o da por el fanatismo, pero bueno. De paso, cañazo. Eso. ¿Cuál era la nota de tu amigo que querías que pongamos? No es mi amigo, porque ya mamá es conocido nuestro. Vamos a... Después la buscamos y la posteamos. Dale, no decimos nada en vivo. No decimos nada, pero pone Pucho y tiene que salir la nota que es del agosto o 10, 18 de agosto. Bueno, mira, si no queda mi mamá, no me la den. Entonces es muy difícil la vida. No me confundas. No te confundas. Bueno, yo, como saben por qué preparé este tema y por qué vine a hablar de esto, no solamente porque está hablando todos los medios masivos, me parece que Radio Nauta tiene que tener también información masiva, sino porque fui bardeado en la calle por no preparar las columnas de buena manera, por radio oyentes, que hoy claramente no están escuchándonos porque están en una actividad allá afuera en el patio. No saben apreciar lo bueno, Cristian. No saben apreciar. Me dijeron, nos cagamos de risa, pero vos vas y hablás de nada. Dije, uy, no. Me tocaron, ¿viste la fibra esa? Dije, mira, escucha. Hay gente que te escucha y te presta atención, porque a veces la gente no se da cuenta que no viniste con un tema, sino que... Viste que hay gente que pone la radio y no es que escucha la radio, pone así como de fondo, capaz que pensaban eso, pero no es así. Exacto. En ese momento estaban escuchando y se dieron cuenta que... No estabas dándole... Yo creo que más o menos del año 98 vengo haciendo columnas. Dejate de joder, en un momento tenés que hablar de cualquier cosa. Pero escúchame, acá nos parece... Nosotros Pucho, te invitamos... Pucho, escuchame, Pucho. No, está buenísimo. Y vos vas a empezar tu programa... Mirá, estamos en tratativa. No estamos llegando a un acuerdo, viste, con Radionauta, con las autoridades. Porque, bueno, me están poniendo algunas restricciones. Ay, ¿no pueden decir culo? Yo pido de 22 a 23. Me dicen, no, necesitamos de 20 a 22. Y estamos ahí, estamos negociando. Yo lo que estoy diciendo es que nos pasa el tiempo, Y, bueno. Y nos vamos poniendo bien. ¿Será que no quieren que estés? Yo pedí Susanos. Me dijeron que no había... Tenés que pagar por los Susanos. Yo quiero que digan sí, Cristian. Y bueno, pues, sí, Susana. Marcelito, ¿estás ahí? Yo si querés me pongo afuera con la cuponera a revolver. La cuponera. Esa es la época que mirabas televisión. Marcelito, ¿estás ahí? Yo quería, sí, Susana. Quería una cuponera y quería chicos en zunga. Sí, y me dijeron que era sexista, me dijeron que era sexista y yo me ofendí. Estás pidiendo muchas cosas. Porque me dijeron que de alguna manera me estoy volviendo retrógrado con todas las cuestiones respecto al género. Que antes era alguien que por ahí planteaba cosas en columnas muy, disruptivas, muy militantes. Y que ahora estaba siendo como retrógrado cuando utilizaba los términos como de feminazi. Como la última vez que estuve acá dije en vez de militantes, militontos. O sea, bueno, hay un montón de restricciones que la radio me está poniendo que yo me parece que me voy a ir al cielo. Pero en este programa igual... En este programa. ¿Sabes lo que te sale ahí, querido? Vas a venir acá de rodillas, subiendo la escalera. Bueno, en Zunga vas a venir. Me parece muy sexista también de rodillas, pensando que yo vivo de rodillas y no es así, Belén. No, de rodillas, como pidiéndole a Dios, como pidiéndole a alguien, ¿no? Suplicando. A la Virgen, pidiéndole a la Virgen que nos ayude. Bien. Así es. Solamente hay dos radioescuchas en La Plata. Y están del otro lado de la pecera. Perdimos los dos que quedaban. Ya, there aren't any people in the radio. Belén, bueno, igual se pasó la media hora. Son muy y 35. Ya nos podemos ir yendo, así que nos encontramos el sábado con todos, todas, todos, todis y la chocolatada acá, en el programa de Cumbia Masiva. Así es, entre Sindors y Vainilla, el sábado nos volvemos a encontrar a las 10 de la noche acá en el Olga Basket. Y seguimos entonces en Radio Nauta. Ah, sí, ahora seguimos. Con un tema musical, ¿no? Claro. Obvio, no nos vamos. La Perla Blanca. Ahí está. Si tú supieras que tu recuerdo me acaricia como el viento, que el corazón se me ha quedado sin.

como en la actualidad de la crisis, es otro tema, ¿no? La crisis de la producción también es la crisis forjada por los bancos porque son accionistas del sector productivo, ¿no? No están fuera de la producción. Eso por un lado. Por otro, los movimientos sociales vivieron un gran problema desde la primera victoria de Lula hasta ahora por cuenta de un, que acá también ocurrió en varios países nuestros, una gama de programas sociales que generó una mejoría en las condiciones de las reivindicaciones de los movimientos más fuertes, por ejemplo, el MST y el tema de la producción y el direccionamiento de esta producción para escuelas y sistemas de salud, o sea, subsidió la producción, compró a un precio mejor que el del mercado, el Estado, y eso hizo con que la gente empezara a defender el gobierno. Entonces, de cierta forma, del periodo Lula hasta ahora, los movimientos sociales están muy atrelados a lo institucional y mucho menos en la lucha social en las calles. No solo porque se vendieron, no es tan sencillo así, se vendieron, fueron cooptados, es que en el mundo de la supervivencia estamos hablando de una masa de trabajadores en el campo y en la ciudad que tuvo una de sus chicas demandas, que son muchas, arregladas por la política asistencialista del gobierno. Entonces yo diría que la centralidad de la crítica tiene que ser los gobiernos, aunque de hecho cada vez más está difícil de los movimientos descolarse de esta perspectiva institucional. Y en este último tiempo, donde ha habido bastante, como una alza de algunas luchas en Brasil, hace un par de años hubo todo el movimiento por el pase libre y todo eso, ¿qué quedó de todo eso y qué influencia ha tenido en la actualidad? Entonces, hay una tendencia de la juventud en Brasil de trabajar mucho el tema de que la política institucional ya no me representa, ¿no? Julio de 2013, que fue el movimiento masivo que quedó 4 meses, no fue solo julio, fue un periodo de mucha ida a la calle y de mucha criminalización. Porque eso es interesante, el movimiento Pase Libre, que empieza con los secundaristas y llega a los universitarios, fue una demanda puntual, pero que tenía, decía, respecto a la realidad de la juventud, en especial la juventud más clase trabajadora en el país, ¿no? Pero a partir de eso se sumaron varios otros. Y lá fora, o sea, no organizas una masa con rabia. No tiene eso, ¿no? Entonces, habían varias organizaciones, varios movimientos en la calle y varios individuos que no están organizados, ¿no? Y la pelea era una pelea anti partidos políticos en general y anti movimientos sociales. Entonces, hay un problema ahí que el Estado intentó capitalizar para sí y no consiguió, aunque haya llevado muchos votos con eso en las últimas elecciones de Dilma, que imaginábamos que ni iba a ganar por cuenta de como crecía el conservadurismo, que hizo con que esos jóvenes no se sintiesen representados y que a la vez también hiciera con que creciera el conservadurismo, junto con la reivindicación y de la consigna No Me Representan. Entonces es un momento muy complicado, ¿no? En especial por parte de la evaluación de los intelectuales en Brasil, que no pusieron bastante énfasis en este levante, ¿no? General. Entonces empezaron a decir que no, era desorganizado, que los Black Bloc no los representaban, que eso era anarquía y que no se podía producir. O sea, se generó mucha confusión sumada a la forma como la media asumió el tema, lo que no nos permitió como izquierda o como una sociedad organizada desde los de abajo, de hecho, consolidar algo diferente. Y vos ahí estabas nombrando a los intelectuales. ¿Qué papel han tenido en toda esta última, en esta etapa, digamos, los intelectuales en Brasil, digamos? Y en particular me es interesante que me cuentes un poco por qué vos rescatás tanto a un intelectual que hoy no está vivo en este momento, que es Mauro Marini. Ajá. Los intelectuales en Brasil también, hablando de la izquierda, ¿no? También se dividieron entre los que defienden el gobierno y los que no defienden el gobierno. Entre los que defienden el gobierno dejaron de ser intelectuales y pasaron a ser políticos de gobierno, ¿no? Por ejemplo, si tú sacas las entrevistas de los últimos años de Emir Sader, vas a ver que Emir solo defiende racional o irracionalmente el gobierno, ¿no? Y ataca directamente todo movimiento, todo individuo y todo político que no vea las virtudes del PT, además de los problemas del PT, ¿no? Entonces, ese tipo de intelectual, que es un gran número,